Hace pocos días el presidente Correa, en una forma de autovictimización, declaraba que es una persecución la que él vive. Sin duda, me recuerdo este viejo adagio chino: frente a las víboras seductoras, todos se vuelven felices sabiendo inclusive que están frente a la muerte. ¿Y quién es el responsable de este proceso brutal que enfrenta la sociedad, del crecimiento de la criminalidad, del delito? Nada menos que Rafael Correa Delgado, que en su momento amansó los territorios para que los grupos, no subversivos militares, sino las pandillas, tengan una autonomía que hoy se ha vuelto incontrolable. Por eso, cuidado con las víboras seductoras como Rafael Correa, nos cuentean y quedamos seducidos, sin capacidad de autolevantarnos. Hasta el próximo encuentro.